reverdeciendo. Buenas noches, estamos aquí de regreso en las cabinas de Radio Zapote 102.1. Acabamos de regresar del exilio como hijos de la tierra y pues en esta ocasión estamos con un invitado especial, con Francisco Cravioto. Él nos va a hablar de la reforma energética y también nos va a estar hablando del fracking. Y tenemos también material sobre lo que ha pasado en La Parota, sobre lo que está pasando en Ixtacamaxitlán, en la Sierra Norte de Puebla. Y también tenemos una entrevista con don Evaristo Polo. Él es de la UNITONA, la Unidad Nahua Indígena Totonaca. Y bueno, esto y mucho más vas a poder encontrar en este programa de radio Hijos de la Tierra. Les repetimos, regresamos a Radio Zapote 102.1, frecuencia libre. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro blog, que es hijosdelatierra.blog.mx, también por nuestro Facebook Hijos de la Tierra y el Twitter. Y bueno, pues vamos a ir con una canción para regresar aquí a su programa 149 de Hijos de la Tierra. Y bueno, no sé si quieras saludar también al público, Francisco. Bueno, sí, un saludo al auditorio y también muchas gracias por la invitación a los Hijos de la Tierra, hijos y hijas de la Tierra. Y bueno, pues iniciamos este programa de nuevo en vivo aquí desde Radio Zapote y regresamos. Se sigue expandiendo, la pólvora brillará y va la vida, que va abriéndose paso entre el asfalto, haciendo un lado lo artificial, también lo falso. Se borrarán los pasos de esta enferma sociedad, permitiendo el nacimiento de una nueva humanidad. Comunidad mundial, atentos que eso es lo que viene. Comunidad mundial. Y que mi canto aquí resuene en todo continente, y que mi rezo aquí se eleve. Regresamos aquí a su programa 149 de Hijos de la Tierra y bueno, vamos a conversar durante este bloque con Francisco Cravioto. Él es parte de Fundar y de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, queríamos empezar que si nos puedes ofrecer un panorama general de lo que ha implicado la reforma energética y bueno, esta etapa de las leyes secundarias. Muchas gracias, Mónica, por la invitación. Pues hablemos un poquito sobre la reforma energética y dónde nos encontramos ahorita como país. como ustedes saben, esto, digamos, la reforma energética, sobre todo la tendencia que se ha dado hacia la privatización de las actividades de extracción de hidrocarburos, no es una tendencia nueva. Ya viene presentándose y es consecuencia directa de pues una crisis y descomposición del Estado mexicano que se ha experimentado desde la década de los 80 y que poco a poco pues ha conducido, sobre todo, pues ha predominado una ideología económica pues de corte neoliberal, que lo que ha buscado es el adelgazamiento paulatino del Estado mexicano e ir poco a poco no solo reduciendo el gasto que lleva a cabo el Estado mexicano, particularmente el gasto involucrado en el bienestar de la sociedad, sino también las empresas paraestatales que antes tenía el Estado mexicano, pues poco a poco irse deshaciendo de ellas y entregarlas a manos de grandes intereses, de grandes capitales nacionales y extranjeros, ¿no? Y en esta lógica se inserta precisamente lo que ha sucedido con Pemex en los últimos 30 años, que podríamos observar, bueno, hay una tendencia bastante rara como la forma como ha administrado Pemex en los últimos 30 años el Estado mexicano. Por una parte, se ha negado a realizar ciertos cambios importantes en política fiscal el Estado mexicano, ha exentado, por ejemplo, del cobro de impuestos a las empresas más grandes que hay en el país. En promedio, pues las 400 empresas más ricas del país pagan 1.5% de sus ingresos en impuestos. Y esta cantidad, o sea, bueno, no es poco, porque estas empresas representan el 40% del Producto Interno Bruto del país. Y lo que no ha podido recaudar de estas empresas, se lo ha estado recaudando a Pemex. Desde el momento en el cual López Portillo descubre los yacimientos de la sonda de Campeche, anuncia que se va a administrar la abundancia y empieza a utilizar estos ingresos para financiar una muy buena parte de las actividades del Estado mexicano, al punto en el cual, a lo largo de las últimas dos décadas, los ingresos del petróleo han representado la tercera parte, o sea, uno de cada tres pesos que gasta el Estado mexicano, ¿no? Entonces, esto es, digamos, un poquito para encuadrar cuál es la importancia que han tenido estas actividades de extracción de hidrocarburos para la supervivencia del Estado mexicano, un Estado que se niega a recaudar impuestos, ¿no? Pero por otra parte, pues esta extracción se ha realizado también con consecuencias nefastas para las poblaciones del sur de Veracruz, del Estado de Tabasco, y sobre todo, bueno, pues las costas de Campeche. Ya ha habido accidentes muy graves pues en estos procesos de extracción de hidrocarburos de aguas someras. Recordemos, por ejemplo, a principios de la década de los 80, el accidente de Ixtoc I, que provocó un derrame de petróleo mayor que el que se presentó con el Deepwater Horizon de British Petroleum a finales de la década de los 2000, perdón. Ahora bien, lo que sucede actualmente con la reforma energética, para no desviarme del tema, es ya habíamos visto un intentón en 2008 bastante ambiciosa de tratar de trasladar las actividades de extracción de hidrocarburos hacia manos de particulares, por la resistencia que se presentó tanto en pues ahora sí que de ciertos partidos políticos, también en las calles. Pues lo que ocurrió es que se generó un proceso de debates que duró 8 meses, en los cuales académicos, expertos estuvieron manifestando posiciones a favor y en contra de que se entregara esta riqueza pues a manos privadas. Ahora bien, lo que desencadenó eso es pues no se lograron los cambios que este grupo pues de intereses neoliberales pues estaba buscando pues para el país, pues, o sea, se logró una reforma de medio camino en la cual pues se generó un régimen de contratación de privados. Digamos, la paraestatal contrataba a otras empresas para que le hiciera sus tareas y pues estas empresas acabaron absorbiendo casi el 80% de todo el dinero que gastaba Pemex, ¿no? Entonces, había una privatización encubierta realmente, ya con el régimen de contratación anterior. Lo que sucede ahora es que ya se lleva a cabo pues una privatización total de la industria de hidrocarburos. Pasa lo siguiente, se genera un nuevo régimen de contratos y asignaciones petroleras. Las asignaciones solo las puede recibir Pemex, cuyo carácter cambia de empresas para estatal a una figura que ahora le llaman empresa productiva del Estado. Y para esa empresa pues surge una nueva ley de Pemex que va a regular pues sus actividades, ¿no? Más bien se reforma la ley existente de que le da, o sea, que le da forma pues a esta empresa del Estado. Ahora bien, se genera un régimen de contratos en el cual también participa Pemex, pero compite en igualdad de circunstancias por estos contratos en las licitaciones con empresas privadas. Entonces, estas empresas privadas ahora van a poder, solicitan a la Secretaría de Energía pues un contrato de petrolero. Y pues bueno, quien redacta el contrato al final de cuentas es la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y hay bastantes problemas, porque por ejemplo antes con Pemex había claridad sobre todo como sobre cuántos recursos recaudaba el Estado mexicano, porque había un derecho fijo. Aquí se fija la cantidad, o sea, pueden pagar las empresas ya sea con utilidad compartida, puede haber contratos de riesgo compartido, puede haber contratos de servicios donde se paga el servicio sin que, independientemente si produce o no, y también hay contratos donde pues se paga, hay un pago en especie, ¿no? Como no se paga con petróleo al Estado mexicano. El caso es que el monto que vaya a recibir el Estado mexicano se define en cada contrato en un pues ahora sí que caso por caso. Y esto lo define arbitrariamente la Secretaría de Hacienda, otorgándole un poder sobre la recaudación que antes no tenía la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda ahorita se va a convertir en un superente que va a captar una cantidad de recursos que originalmente pasaban por la supervisión del Congreso de la Unión. Y ahora pues más bien los va a manejar la Secretaría de Hacienda a su arbitrio. Ahora bien, se genera una agencia específica, que es una agencia adscrita a la Semarnat, que supuestamente va a velar por que cumplan con ciertos parámetros socioambientales los proyectos que se van a implementar. Es una agencia, se llama agencia, no me sé el nombre completo, pero es Agencia para la Seguridad en la Explotación de los Hidrocarburos, una cosa por el estilo. El problema es que esta agencia reproduce algunas atribuciones que ya tienen agencias existentes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y precisamente debilitan este régimen de protección ambiental que actualmente está en vigor. Y bueno, en relación a este punto, sería bueno también que comentaras pues todo el debate que había en torno a lo que se quería aprobar en las leyes secundarias en relación a la que las empresas, bueno, que si una comunidad indígena o campesina va a tener menos oportunidades porque van a poder hacer una expropiación, ¿no? No importa que la gente diga que no. ¿Podrías abundar un poco más de este punto? Aquí lo que sucede es que quienes impulsaron esta reforma, que pues fue prácticamente emanó de la presidencia, pues establecieron, más o menos tomando como referente las actividades de explotación de minerales concesibles, que es básicamente las actividades mineras que se llevan a cabo en el país. La ley minera ya establece en su artículo 6, entrega una preferencia de la minería por encima de cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno. Y también dota estas actividades, o sea, hay una pretensión de que sirven a la utilidad pública. Este esquema lo reproduce en el caso de la industria de los hidrocarburos. Se genera una nueva ley de hidrocarburos que en el artículo 91 de la misma establece también esta pretensión de servicio a la utilidad pública, también establece que las actividades sirven al interés social. Y pues bueno, estas pretensiones en lo que se traducen es precisamente en que en el momento en el cual, o sea, digamos, porque están plasmadas en la ley como estas pretensiones, pero ¿qué efectos tienen legalmente? En un momento dado, cuando un contratista de hidrocarburos solicite, digamos, pide un contrato en un área determinada, y ese contrato le da derechos a la explotación, no de lo que hay en la superficie, sino lo que hay en el subsuelo. Pero para poder acceder a lo que hay en el subsuelo, tiene prerrogativas extraordinarias para establecer ya sea una servidumbre de paso sobre el terreno, ya sea una ocupación temporal del mismo que le permite hacer la explotación, o sea, ocupación temporal es entre comillas, ¿no? Porque se hace una perforación, una barrenación, hay afectaciones y después se le devuelve el terreno y ahí se establece una cuota que se le paga pues en compensación al dueño de la tierra o al ejido o a la comunidad, se le entrega una cuota de recursos determinada, pero que siempre está en desventaja, o sea, favorece siempre, de hecho la ley establece ahí que siempre se tendrá en cuenta las utilidades de la empresa primero. Y si puede costear estas utilidades, ya después compensa con ciertos recursos a la comunidad, ¿no? Y lo más grave de todo es que le da prerrogativas si la comunidad, si el ejido, si el pequeño propietario se niega a otorgar la tierra, entonces le da la prerrogativa para expropiar. Y esto estamos hablando, no, o sea, normalmente una expropiación es una figura bastante autoritaria, hay que decirlo. Pero que siempre se ha establecido como, bueno, se hace una expropiación en teoría para servir el bienestar de la mayoría de los habitantes de un país determinado o lo que sea. Esa es la lógica bajo la que opera. Pero aquí estamos hablando de particulares, o sea, ya sea personas físicas o morales, empresas, que piden una expropiación a un terreno para precisamente realizar una actividad que les genere un lucro, ¿no? Y aquí entramos una discusión también bastante, bastante peculiar, ¿no? Que es de quién se supone que constitucionalmente son estos recursos. O sea, la Constitución lo establece claramente que hay un dominio directo de la nación mexicana sobre todos los recursos que hay en el subsuelo, todos los bienes que hay en el subsuelo. Y lo que están sucediendo con el régimen de explotación minera y el régimen, ahora el nuevo régimen de explotación de hidrocarburos, es que el último, digamos, la última parte interesada en tomar una decisión sobre qué es lo que pasa en el subsuelo, parece ser que es la población misma de este país, ¿no? Es más bien, ni siquiera el Estado se está beneficiando, está regalando esta riqueza para que unos particulares lucren. Y bueno, ya que estamos hablando de eso, creo que sería necesario que nos pudieras compartir qué va a implicar el fracking, en tomando en cuenta que se pueden hacer expropiaciones, que se está promoviendo el fracking como algo que va también a ayudar, ¿no?, en toda esta reforma. Entonces, pues para las personas que no saben qué es, ¿nos podrías explicar? Sí, por supuesto. Bueno, este nuevo régimen de explotación de hidrocarburos genera bastantes peligros porque hay muchas actividades de explotación de hidrocarburos que tienen riesgos bastante grandes, donde ahora pues va a participar la iniciativa privada que, como ha sucedido con otros grandes proyectos de desarrollo, entre comillas, que se dan en el país, pues estas empresas suelen buscar pues un lucro inmediato. Digo, no es que porque el Estado cuando las realice también no es que se haga responsable de gran parte de las afectaciones que provoca. Pero en el caso de las empresas es todavía peor, porque busca un lucro inmediato y todo lo que puede evitar pagar, sobre todo lo que son daños a medio ambiente, daños a la salud de personas, afectaciones a los derechos a la vivienda, el derecho al acceso al agua, son costos que no asume la empresa, sino más bien se los transfiere al medio ambiente, a la sociedad y también, ¿por qué no decirlo en pesos y centavos? Al erario público, que toda la gente que contribuye con impuestos acaba pagando estos daños, ¿no? Entonces, lo que sucede es que se puede esperar de este nuevo esquema de contratación de hidrocarburos, que hay una proliferación de proyectos como son gasoductos, refinerías, explotaciones en aguas someras, explotaciones en aguas profundas, explotaciones, esperemos, no encuentren un yacimiento de bitumen en el país, porque entonces estaríamos hablando de explotaciones a cielo abierto de arenas bituminosas, lo cual podría ser bastante grave. Pero bueno, un proyecto del que sí tenemos conocimiento que es algo nuevo, algo que no se ha presentado en México, es la explotación de hidrocarburos en yacimientos de lutitas por el método de la fractura hidráulica. El método de la fractura hidráulica se le conoce coloquialmente en inglés como fracking y pues es un término que se ha utilizado mucho aquí en México. Para que nos entienda el auditorio, cuando hablamos de hidrocarburos de lutitas, a veces se ha utilizado el término shale gas, shale oil o también se habla de hidrocarburos de esquisto, hidrocarburos de lutitas, hidrocarburos de pizarra. Todos estos no son sinónimos exactamente, pero más o menos nos estamos refiriendo a lo mismo con todos estos términos, ¿no? Y lo que sucede es lo siguiente: en Estados Unidos esta técnica se ha vuelto muy popular, no es nueva. El fracking o la fractura hidráulica se viene practicando desde los años 50 más o menos. Esto es inyectar agua a un pozo para fracturar la roca y poder extraer hidrocarburos difíciles de extraer. Ahora bien, se han desarrollado en los últimos 15 años un par de técnicas importantes que han permitido que esta técnica se vuelva rentable. Una de ellas es la perforación horizontal. La perforación horizontal, bueno, lo que implica es lo siguiente. Primero, cuando se hace un proyecto de esta naturaleza, se hace un pozo que puede alcanzar una profundidad hasta de 4 kilómetros, pero bueno, se detiene este pozo en el momento en el cual encuentra uno de estos yacimientos de lutitas. Recordemos que la lutita es una roca sedimentaria, entonces se encuentran apilados en capas a lo largo del subsuelo mexicano. Cuando alcanza el yacimiento de lutitas, se ha desarrollado la tecnología para que la barrenación recorra horizontalmente este yacimiento y lo puede recorrer de 1 a 1.5 kilómetros más o menos. Y pues bueno, esto permite extender el campo donde se hace precisamente la perforación. Ahora bien, se hace una barrenación vertical y de la barrenación vertical se pueden hacer hasta 16 barrenaciones horizontales. A partir de esta barrenación vertical representa el centro. Y estas barrenaciones horizontales pueden recorrer como radios desde el centro en diferentes direcciones, abarcando una gran superficie. Una vez que se hacen estas perforaciones, que utilizan un barreno tradicional de punta de diamante, lo que se hace es que se inyecta un líquido a presión que fractura la roca y permite la salida de tres tipos de hidrocarburos. Puede ser este gas natural, que es este principalmente metano, este gas húmedo que le llaman, que es este es en su mayor parte es metano, también tiene un poco de etano y butano, y pues este aceites, que es este petróleo. Bueno, lo que sucede, este líquido, y esa es la segunda desarrollo tecnológico reciente, que es este, el líquido lleva en un 97% agua, es pura agua, y estamos hablando más o menos entre 9 y 29 millones de litros de agua por barrenación. Entonces, es una cantidad que puede ser que no podamos dimensionar más o menos, pero para darles una idea, si se perforaran 20.000 pozos en una región determinada, sería equivalente al agua que consumen más o menos 5 millones de personas. Entonces, por eso es la gravedad, eso es una cantidad muy intensiva de agua. Sobre todo si estamos pensando que se puede realizar la técnica en lugares de estrés hídrico, pues pues hay un peligro entre satisfacer el derecho que tiene la población al agua, ese derecho está plasmado en el artículo 4 constitucional, y pues ahora sí que utilizar el agua para inyectarle el subsuelo para sacar hidrocarburos, ¿no? Pero, oye, Francisco, dime. Yendo un poquito como al origen, ¿no? De todo esto, ¿para qué se usa ese tipo de hidrocarburos? ¿A dónde van a parar? ¿A qué países van a parar? ¿Y quiénes son los inversionistas? ¿De dónde son? ¿De qué países? Bueno, una cosa que hay que clarificar, los hidrocarburos de lutitas son los mismos hidrocarburos que hay en otros yacimientos. La única diferencia que hay con respecto a los de los así llamados yacimientos convencionales es precisamente de dónde los están extrayendo. Se les llama de lutitas solamente porque salen de la roca de lutitas, pero es el mismo gas metano, es el mismo petróleo, es el mismo etano, butano y entre otros gases, ¿no? Entonces se utiliza, o sea, se comercializa de la misma forma. La intención que tiene el gobierno federal, o por lo menos así lo ha manifestado el gobierno de Peña Nieto en la Estrategia Nacional de Energía, ellos desde el gobierno de Calderón hubo un esfuerzo por invertir muchísimo dinero en el establecimiento de plantas de ciclo combinado para la generación de electricidad. Antes nosotros no dependíamos del gas natural, ahora sí dependemos y importamos casi el 40% del extranjero. Y entonces la pretensión es ahora generar una nueva fuente a partir de la cual extraer hidrocarburos y utilizarlo para sostener esa matriz de generación de energía a partir de plantas de ciclo combinado. El error aquí fue no haber utilizado ese dinero para invertirlo precisamente en proyectos de generación de energía renovables y limpios, como energía solar, energía eólica, energía geotérmica, energía maremotriz, por supuesto con el consentimiento de las comunidades donde se instalaron estos proyectos, ¿no? Pero sí, se ha generado en los últimos 8 años una dependencia del gas natural en el país, y ahora necesitamos encontrar el recurso para alimentar esa dependencia, y lo han encontrado en los yacimientos de lutitas. Sin embargo, existe una consideración bastante realista, hay una estrategia, y no es pública, una estrategia de seguridad energética del gobierno de Estados Unidos, que ha procurado no depender tanto de fuentes de hidrocarburos provenientes del Medio Oriente, provenientes de Venezuela, provenientes de países con los que una de dos, o se encuentran en zonas muy inestables políticamente, o con los que no tienen una buena relación, que es el caso venezolano. Y para eso ha tratado de consolidar fuentes de extracción de hidrocarburos, tanto en Canadá, que extrañamente se ha convertido en el principal proveedor de hidrocarburos para este país, como también el mismo Estados Unidos, que ha explotado intensivamente sus yacimientos de lutitas para sacar estos hidrocarburos, ¿no? Sin embargo, estos yacimientos tienen una vida media bastante corta, ¿no? Unos 5 años, Hay yacimientos bastante ricos, eso por supuesto, pero son excepcionales. Y es por eso que voltea ahora hacia la frontera sur a tratar también de expandir ahí ciertos proyectos de extracción de hidrocarburos de lutitas y aprovecharlos. Y bueno, ¿cuáles serían así las empresas interesadas? Por una parte, que ya han dicho, ¿no?, que están muy contentos por todas estas reformas. Y la otra cosa importante, ¿dónde son los estados que tienen proyectos de fractura hidráulica? Las empresas interesadas, debemos confesar que no hemos realizado todavía una investigación profunda. Sabemos que hay intereses mexicanos que tienen muchísimo interés en participar en esta explotación. es el caso de Altos Hornos de México. Grupo México también ha manifestado su interés, entre otras empresas mexicanas, ¿no?, que ya se dedican a la minería y que podrían hacer esta transición hacia la explotación de hidrocarburos. Vamos a ver qué capitales mexicanos entran en este tipo de explotación. Digamos, la ventaja, entre comillas, que tiene este tipo de explotación para empresas que quieran entrar en un momento dado, es que no se requieren grandes capitales. O sea, normalmente estos son pequeños proyectos de explotación, son muy intensivos y pueden extenderse por superficies bastante grandes, pero una empresa con poco capital puede entrar y empezar a iniciar una explotación de este tipo. Pues el fenómeno que se ha dado en Estados Unidos es que son empresas, o sea, entre las clásicas, Schlumberger, Halliburton, y tantas otras, pero bueno, de repente surgen nuevas empresas, Southwestern Energy. O sea, como que se ha dado una creación espontánea de empresas nuevas para llevar a cabo este tipo de explotaciones. Son empresas que explotan, generan ganancias bastante fuertes para los inversionistas en este tipo de técnicas, y después se salen de la explotación. Pues, ahora bien, para responder a tu segunda pregunta Pero si quieres, para la segunda pregunta, vamos a primero escuchar una canción y regresamos para que nos contestes sobre los estados que están corriendo peligro con esto de la fractura hidráulica. Les recordamos que estamos en vivo en Radio Zapote 102.1 y ahorita vamos a escuchar la canción No al Fracking de Fuerza Tierra. Le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción, contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua, en un círculo podrido de dinero y horror, en un círculo podrido de dinero y horror, círculo podrido de dinero y horror. Pero si pensamos que aún no fuimos derrotados, no quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco, un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron, el aire de igualdad, libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado.

pues al auditorio que nos escucha, si pueden buscar una pluma y lápiz rapidísimo, voy a dar los contactos. Nos pueden encontrar información que hemos generado nosotros, nuestros documentos de investigación en nuestra propia página, que es www.nofrackingmexico, fracking con seca, entonces nofrackingmexico.org. En Twitter estamos muy activos también, @nofrackingmx es nuestra cuenta de Twitter. Donde más información van a encontrar seguramente en Facebook, que es donde hemos hecho las actualizaciones más ahí estamos prácticamente al día actualizando la información. Solamente busquen el perfil de la Alianza Mexicana contra el Fracking, denle me gusta y estaremos en comunicación seguramente por ahí. Y si nos quieren escribir, pues está la cuenta de correo nofrackingmx@gmail.com. entonces les repito rapidísimo, la página es www.nofrackingmexico.org. El Twitter es @nofrackingmx, el mail es nofrackingmx@gmail.com y en el Facebook nos encuentran como la Alianza Mexicana contra el Fracking. Ahora bien, si ustedes, lo más importante aquí es si ustedes se están preguntando en este momento qué puedo hacer al respecto, cómo puedo ahora sí que contribuir al esfuerzo para tratar de tener esta avalancha de proyectos de extracción de hidrocarburos por esta técnica nociva. Pues lo que recomendaría en primer lugar es siempre la información. Lo más importante es informarse, lo más importante es generar argumentos y poder utilizar estos argumentos para empezar ya sea un proceso de resistencia a nivel local o independientemente que no se encuentren en las zonas afectadas. Lo importante es que se transmita esta información a más y más personas para que como opinión pública en colectivo podamos en un momento dado demandar al gobierno mexicano que detenga esta práctica. Entonces, pues yo les recomendaría parte de los documentos que puedan encontrar aquí, si todos los miércoles a las 7 de la noche anunciamos en la página de Facebook un nuevo seminario, siempre se lleva a cabo, es un solo seminario, es una nueva sesión de este seminario. Todos los miércoles nos acompaña un experto o una experta en diferentes temas. Se ha hablado ya de afectaciones al agua, contaminación, se ha hablado de se va a hablar próximamente este miércoles, si se quieren conectar mañana, se va a hablar de las afectaciones del fracking en el estado de Coahuila. La próxima semana se va a tratar el tema de el calentamiento global. Va a haber sesiones sobre los sismos. A mí me va a tocar dar una sesión sobre el sistema financiero y el fracking. Entonces, todos los miércoles a las 7 pueden encontrar el vínculo en la página de Facebook y de ahí conectarse al seminario en línea. Y por último, también les hacemos una invitación a buscar en el portal de avaz.org, que es AVAZ, avaz.org. Una petición que estamos teniendo en línea para exigir a los congresistas mexicanos que prohíban la fractura hidráulica en México. Entonces, les agradeceríamos infinitamente que pudieran firmar esa petición. Se las vamos a pasar para que ustedes también la publiquen en el blog si gustan los radioescuchas conectarse al blog de Hijas y Hijos de la Tierra para que ahí puedan acceder a esta petición. Y pues creo que también recomendar, si pueden ustedes bajar de YouTube la película de Gasland, tal cual como suena Gasland, ahí la pueden encontrar con subtítulos en español. Armen proyecciones con sus familiares, con sus amigos. Esta película retrata cómo se ha transformado la vida de gente que vive cerca de estos pozos. Y pues la proyección de esta película en Francia llevó a la prohibición de la técnica. Entonces, pues no está de más tal vez intentar esta estrategia, ¿no? Pues muchas gracias por todas esas recomendaciones. Y ahora en uno de los estados donde se quiere impulsar estos proyectos que hemos visto ya todas las implicaciones que tiene, también tiene la amenaza de la minería y estamos hablando de Puebla, en donde se realizó un encuentro hace dos fines de semana, donde también aquí el compañero Francisco estuvo presente. Y les vamos a poner un audio que los compañeros de la Sierra del Norte nos pasaron acerca de este evento, que se considera la concentración minera más grande que ha habido en el país. Y vamos a escucharla y regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir. para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací. Y así perseguir a la felicidad. Es un derecho del nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no lo pido es porque estoy. Mi gente, es tiempo de hacer conciencia. Con motivo de informar sobre los proyectos de muerte en el municipio de Ixtacamaxtitlán y la Sierra Norte del Estado de Puebla, se llevó a cabo el foro de análisis sobre proyectos de muerte y su impacto en los derechos humanos. El evento tuvo lugar en la cabecera municipal de Ixtacamaxtitlán este pasado 22 de junio, con más de 1.500 participantes de comunidades del municipio anfitrión y vecinos de Libres, Sautla, Cuetzala, Tetela de Ocampo, Olintla, Soquiapan, así como organizaciones de la Sierra Norte, de la Ciudad de Puebla y del Distrito Federal, mismos que presenciaron avances de una investigación a cargo del grupo Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, Poder, una organización que se dedica a la investigación de empresas para la rendición de cuentas y transparencia en América Latina. En la actualidad, las empresas son un gran actor que genera enormes riquezas. Muchas de las veces nosotros no sabemos cómo se generan esas riquezas, ¿no? Es decir, la opacidad y la falta de rendición de cuentas, de responsabilidad de las mismas empresas en los proyectos que generan en las comunidades, eso muchas de las veces se traduce en la violación de los derechos humanos, de los derechos laborales, de los derechos de los trabajadores y trabajadoras que trabajan en la mina, y de los derechos ambientales y sobre todo de los derechos que tienen las comunidades a decidir libremente el uso de sus territorios y el uso que le dan a sus recursos naturales. Poder elaboró un mapa con datos específicos de los diferentes megaproyectos en la Sierra Norte de Puebla, incluyendo Libres, Cuyoaco e Ixtacamaxtitlán. Informó a los participantes que en la Sierra Norte poblana están presentes tres grupos importantes de empresas mineras: la canadiense Alma del Minerals, con las subsidiarias Minera Gavilán, Compañía Minera Zapata y Minera Gorrión, que tiene en manos 14 títulos de concesiones mineras correspondientes a 122.433 hectáreas. Grupo Ferro Minero, con las subsidiarias Minera Autlán, Minera Santa Marta, Real de Gemas, Compañía Recuperadora de Escorias, en sus manos 22 concesiones para extraer minerales en 18.023 hectáreas. Por último, Minera Frisco, con las subsidiarias Compañía San Felipe, Minera San Francisco del Oro, Minera Meteoro, Minera Las Espejeras, con 17 títulos de concesiones para explotar 11.626 hectáreas. De la mano a los proyectos mineros están las presas de agua almacenadas para generar electricidad. 123 hectáreas de tierras en las cuencas sierranortenses concesionadas a las empresas Grupo México, Grupo de Estudios San Antonio, Grupo Comexidro, Grupo Ferro Minero y otros proyectos pilotos, mismos que afectarían a 18 municipios y 12 ríos en comunidades campesinas e indígenas. Para continuar con el evento, Leonardo Durán del Consejo en Defensa de la Tierra, Tilla Tlali, hizo un resumen de lo que son los proyectos de muerte. Proyectos de muerte como la minería, como la generación de energía eléctrica a partir de los ríos. Proyectos de muerte que llamamos también la extracción de petróleo o gas, que requiere devastar una profundidad muy fuerte del subsuelo. De acuerdo a los datos que nos da Poder, 20% de la superficie de la Sierra Norte de Puebla está concesionada a proyectos de muerte. Las zonas altas a la minería, las zonas medias donde los ríos juntan agua para generar energía eléctrica a las hidroeléctricas, y las zonas bajas que pensábamos que muchos que no podía haber nada, pues ahí es donde se va a concentrar la extracción de hidrocarburos. Son los pueblos los que deben de decidir qué quieren del futuro de su territorio. Más en una región como esta, donde el territorio ha estado en manos de comunidades campesinas e indígenas que han sabido preservarlo. No se puede elegir el futuro si no hay información. Entre otras actividades, un par de jóvenes cantautores presentaron un hip hop haciendo alusión a la minería. Los canadienses, esto es México, la naturaleza es nuestra. Si podemos decidir cuál será nuestro futuro, no esperemos que alguien venga a destruir el municipio. Posteriormente, en mesas de trabajo, se discutieron diferentes ideas y se tomó la decisión de realizar en ese momento una marcha por las calles de la cabecera municipal, deteniéndose frente a las instalaciones donde habitan trabajadores de la empresa Almaden Minerals para entonar el himno nacional mexicano. En público, ciudadanos de Ixtacamaxtitlán exigieron a la autoridad municipal se una a la lucha con el pueblo. No se quiere esa minera en Ixtacamaxtitlán, que se otorguen esos permisos, que se pisotea al pueblo por encima de sus propios derechos constitucionales. No queremos que un puñado de empresarios se lleven la riqueza a costa de la vida y a costa del trabajo de los habitantes de la Sierra Norte. Nosotros estamos luchando por la vida, estamos luchando porque no queremos que se venda Ixtacamaxtitlán. No estamos de acuerdo y pensamos que ustedes tampoco. Si ustedes tienen conciencia y corazón, les hablo con todo respeto, y denos por favor esa prioridad a su pueblo. Somos paisanos y tenemos que ayudarnos. A lo que representantes del ayuntamiento mencionaron: nosotros como cabildo aquí estamos presentes. Como regidor de educación, yo les quiero comentar algo breve. Nosotros estamos con el pueblo, por eso estamos acá presentes en nombre de nuestro presidente municipal, para cualquier situación de la minería. Por su parte, el Consejo Tilla Tlali mencionó las conclusiones del foro en voz de Ignacio Rivadeneira. Hemos concluido con tres grandes puntos. Estamos unidos toda la sierra, todos los municipios de Puebla, no a la minería bajo ningún motivo y circunstancia. El pueblo de Ixtacamaxtitlán quiere el diálogo en el cabildo abierto con las autoridades locales. Personalidades de diferentes organizaciones manifestaron respecto a la violación de los derechos humanos en comunidades donde hacen presencia minerías, hidroeléctricas o proyectos de hidrocarburos. Entre los más vulnerables, el derecho a la información, a la libre determinación y el derecho a la consulta. Informó para Chiapas Expediente Nacional, Hipólito Molina. Más valioso que la vida, explícame el futuro que le espera a tu familia. Si no cuida tu planeta, no se logra tu cosecha. El maíz necesita agua para vivir y para darle de comer a todo un pueblo. Y la raíz de este veneno es extranjero que solo quiere dinero, rascando un pinche agujero por oro, por plata, uranio. No dejemos que destruyan nuestros ríos, nuestros campos. Y sí a la vida, y no a la mina. El dinero domina, pero también aniquila. Y sí a la vida, y no a la mina. Queremos trabajo, pero el suyo. Regresamos a su programa Hijos de la Tierra y bueno, les vamos a poner a continuación un audio que recupera varias voces de personas que están exigiendo, por un lado, que